pero no hay. ¿Dónde las quedamos en la semana? ¿Quieres que lo mande? Vale. Pero no tenemos esa canción, no, nada más en la primera canción. Me gusta realmente. Es que también a ti ya te vale. Tampoco te dijo nada. Bueno. Si alguien quiere coger algún libro para seguir la lectura. El contrato social de Jacques Rousseau, libro primero, capítulo 6. Recuerdo lo que vimos ayer. El pacto social, tal y como lo concibe Rousseau, a diferencia de Hobbes, sería el producto de un contrato firmado voluntariamente, en principio, por los asociados para poder afrontar las dificultades que el estado de naturaleza ya no permite gestionar, ¿no? Y el resultado de ese pacto social, que sería la sociedad o el Estado, sería por lo tanto, la emanación de una voluntad general, porque el contrato ha sido firmado por todos los integrantes de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Entonces, recuerdo el comienzo del capítulo en el que Rousseau habla del paso de un estado de naturaleza a esa asociación, a ese contrato. Un estado de naturaleza, digamos, sin contaminar, al que no se podrá volver. ¿Y cómo se firma ese contrato? ¿En qué contrato? Dice, parto de considerar a los hombres llegados a un punto en el que los obstáculos que dañan a su conservación en el estado de naturaleza logran superar, mediante su resistencia, la fuerza que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Desde ese momento, tal estado originario no puede subsistir y el género humano perecería si no cambiase de manera. Ese estado originario no parece posible volver. Habrá que determinar las condiciones en función de las cuales constituir una sociedad que de algún modo traicione lo menos posible ese estado original, digamos, sin contaminar, puro, inocente, etc. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservarse que constituir por agregación una suma de fuerzas que pueda exceder a la resistencia, ponerla en marcha con miras a un único objetivo y hacerla actuar de común acuerdo. Esta suma de fuerzas solo puede surgir de la cooperación de muchos, pero al ser la fuerza y la libertad de cada uno los primeros instrumentos de su conservación, ¿cómo puede comprometerles sin perjuicio y sin descuidar los cuidados que se debe a sí mismo? Esta dificultad, en lo que respecta al tema que me ocupa, puede enunciarse en los siguientes términos. O sea, el problema es el siguiente. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Este es el problema fundamental que resuelve el contrato social. Lo que plantea Rousseau es que el contrato social resuelve ese problema de encontrar una forma de asociación que constituya la libertad y el bien de todos y cada uno de los integrantes. A diferencia de Hobbes, que concibe el Estado como el producto de la cesión de las propias libertades, para Rousseau, que el Estado sí está, sí es la consecuencia de ese pacto social firmado voluntariamente por todos los integrantes, el Estado no es el producto de la cesión de voluntades, sino es su mejor cumplimiento, precisamente. Esa es la diferencia entre uno y otro. Las cláusulas de este contrato se encuentran tan determinadas por la naturaleza del acto que la más mínima modificación las convertiría en vanas y de efecto nulo. De forma que, aunque posiblemente jamás hayan sido enunciadas de modo formal, son las mismas en todas partes y en todos lados están admitidas y reconocidas tácitamente. Hasta que, una vez violado el pacto social, cada uno recobra sus derechos originarios y recupera su libertad natural, perdiendo la libertad convencional por la cual renunció a aquel. Es decir, que, como hemos visto, es un contrato firmado implícitamente o aceptado implícitamente, tácitamente. Es decir, el estado de naturaleza, como vimos, es un estado hipotético, ¿no? Casi una ficción teórica. En cada momento histórico en el que nosotros analizamos una sociedad, diríamos, los integrantes de esa sociedad no han firmado explícitamente un pacto, pero lo aceptan implícitamente, en la medida en que no se rebelan contra las leyes del Estado, ¿no? O sea, en el momento mismo en que se pagan los impuestos, se está aceptando implícitamente la soberanía del Estado. ¿Qué es lo que plantea aquí Rousseau? Es que si el Estado es el producto de un contrato, digamos, voluntario entre los integrantes... Se acabaron las clases. Lo estoy grabando yo, José, no te preocupes. Sí. Si el Estado es el resultado de un contrato entre las partes, dice, si es violado ese pacto social, digamos que inmediatamente la libertad convencional que el acuerdo garantiza desaparece y se recupera la libertad originaria, la libertad natural, dice Rousseau. Una vez violado el pacto social, cada uno recobra sus derechos originarios y recupera su libertad natural, perdiendo la libertad convencional por la cual renunció a aquel. Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen todas a una sola, a saber, la alienación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Es decir, en el planteamiento que hace Rousseau, el individuo queda absorbido, digamos, queda integrado en el cuerpo político, en la voluntad general, ¿no? Ese objetivo común en toda la comunidad, ¿no? Porque, en primer lugar, al entregarse cada uno por entero, la condición es igual para todos. Y al ser la condición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Si nadie va a perjudicar a los demás, porque se perjudicaría a sí mismo, efectivamente. Además, al hacerse la enajenación sin ningún tipo de reserva, la unión es la más perfecta posible y ningún asociado tiene nada que reclamar. Porque si los particulares conservasen algunos derechos por encima de los demás, claro, al no haber ningún superior común que pudiese dictaminar entre ellos y el público, porque todas forman parte de la misma asociación, y al ser cada uno su propio juez en algún punto, pronto pretendería serlo todos, por lo que el estado de naturaleza subsistiría y la asociación se convertiría necesariamente en tiránica o en supernatural. Es decir, dándose cada uno a todos, no se da a nadie, es decir, no se da a nadie en particular, sino que yo entrego, digamos, mis derechos y libertades al conjunto. De tal manera que al entregarlos al conjunto, de alguna manera me estoy entregando a mí mismo. Esa es la cuestión. Por eso dice que no se da a nadie en particular. Es decir, dándose cada uno a todos, no se da a nadie, y como no hay ningún asociado sobre el que no se adquiera el derecho que se otorga sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo lo que se pierde, y más fuerza aún para conservar lo que ya se tiene. Digamos que el pacto social compromete al individuo con todos y cada uno de los restos de individuos y consigo mismo que forman la asociación, que forman el mundo. Por tanto, si eliminamos del pacto social lo que no es esencial, nos encontramos con que se reduce a los términos así. Es decir, la esencia del pacto social, del contrato social, del origen de la sociedad. Por lo tanto, para Rousseau es el siguiente. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Por eso hemos dicho que el individuo pasa a formar parte del de la voluntad general, queda absorbido por ella. De inmediato este acto de asociación produce en lugar de la persona particular de cada contratante un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la Asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Habla de cuerpo moral y colectivo, que sería, como decimos, el resultante de ese contrato firmado. Esta persona pública, dice persona pública para diferenciarlo de las personas privadas, digamos, o particulares, esta persona pública que se constituye mediante la unión de todas las restantes, se llamaba en otro tiempo ciudad-estado. Es decir, las polis griegas, incluso las ciudades romanas. Como ya creo que os dije ayer, Rousseau está pensando en una democracia directa. Es decir, en una intervención directa, activa, de los ciudadanos, que solo puede ser técnicamente posible en una circunscripción muy pequeña, en un municipio. Lo que era una polis en Atenas podía haber democracia directa, claro, porque los que concurrían a la agora decidían con su voto, no delegaban en un representante, que es lo que sucede a partir de la Revolución Francesa con los representantes de los ciudadanos de las distintas regiones de Francia cuando van a la Asamblea de París. No pueden ir todos, ni todos los días, o los días que haya que ir, pues son los representantes los que votan por los representados. Es una democracia representativa. Eso sería para Rousseau una especie de, en fin, de traición de la voluntad general o de la soberanía del pueblo, ¿verdad? Porque ya hay una intervención, una mediación, digamos. Pero claro, la democracia representativa tiene que ver con un déficit técnico. Es que es inviable que todos y cada uno de los ciudadanos inscritos en el censo vayan a la Asamblea de París a votar. Por eso él toma como modelo, como digo, las polis griegas y las ciudades romanas. Y claro, el caso de Suiza con los cantones es un poco distinto, incluso Alemania, que es un caso de un estado federal, es decir, una unión de estados. Pero claro, Francia, a partir de la República Francesa, ¿no?, a partir de la Revolución Jacobina, pues es un estado fuertemente centralizado, lo que hace inviable esa democracia directa de la que está pensando. Dice esa persona pública que se constituye mediante la unión de todas las restantes, se llamaba en otro tiempo ciudad-estado, y toma ahora el nombre de república o de cuerpo político, que sus miembros denominan estado cuando es pasivo, soberano cuando es activo y poder al compararlo a sus semejantes. En cuanto a los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo y se llaman, más en concreto, ciudadanos, en tanto son partícipes de la autoridad soberana y súbditos en cuanto están sometidos a las leyes del Estado. ¿Quién gestiona? ¿Quién asume el cargo de dirigir el Estado? Es decir, esa voluntad de poner en práctica, de hacer efectiva esa voluntad general. Pues el soberano o el Estado. Por eso el capítulo 7 lleva por subtítulo, bueno, por título del soberano. Dice, como se ve por esta fórmula, el acto de asociación encierra un compromiso recíproco, del público con los particulares. Y cada individuo contratando, consigo mismo, se haya comprometido por una doble relación. Al mismo tiempo que me comprometo con todos y cada uno de los integrantes del contrato, me estoy comprometiendo conmigo mismo y con la voluntad general que emana del contrato de todos los integrantes, ¿no?, de todos los asociados, como dijo. Dice, se haya comprometido por una doble relación, a saber, como miembro del soberano respecto a los particulares y como miembro del Estado respecto al soberano. Pero no se puede aplicar aquí la máxima del derecho civil de que nadie está obligado a respetar los compromisos contraídos consigo mismo, porque hay mucha diferencia entre obligarse consigo mismo o con un todo el que se forma parte. Es decir, en este caso uno sí está obligado a respetar los compromisos adquiridos con uno mismo. ¿Por qué? Porque esos compromisos adquiridos con uno mismo, al mismo tiempo, los ha adquirido con todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Es preciso observar además que la deliberación pública, que puede implicar obligación de todos los súbditos hacia el soberano, debido a las dos diferentes relaciones bajo las cuales cada uno de ellos puede ser considerado, no puede por la razón contraria obligar al soberano para consigo mismo, y que por tanto es contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede infringir. Al no poder considerarse más que una sola y misma relación, se encuentra en el caso de un particular que contrata consigo mismo, lo que demuestra que no hay ni puede haber ningún tipo de ley fundamental obligatoria para todo el cuerpo del pueblo, ni siquiera el contrato social, lo que no significa que este cuerpo no pueda comprometerse con otro en lo que no derogue este contrato. Pero al no proceder la existencia del cuerpo político del soberano más que de la santidad del contrato, no puede nunca obligarse, ni siquiera con respecto a otro, a nada que derogue este acto original, como sería, por ejemplo, enajenar alguna parte de sí mismo o someterse a otro soberano. Usó habla aquí de la santidad del contrato. El contrato es hasta tal punto sagrado que infringir cualquiera de sus puntos supone una traición al conjunto, una traición a toda la sociedad y una traición a uno mismo. Violar el acto por el cual existe sería destruirse, y lo que es nada, no produce nada. Tan pronto como esta multitud se reúne así formando un cuerpo, no se puede ofender a uno de sus miembros sin atacar al cuerpo, ni menos aún ofender al cuerpo sin que su miembro se resienta. Para nosotros, seguramente, por avatares históricos diversos, por muchos motivos que no es el momento de analizar, el caso es que nos puede resultar extraño. Pero, por ejemplo, un francés en general sí lo tiene mucho más claro. Lo tiene mucho más claro porque queda bastante claro en la tradición del republicanismo francés. Por ejemplo, hace poco, al parecer, en un partido, creo que amistoso, entre Francia y Argelia, un partido de fútbol en París, se especuló, o había rumores, de que se iba a silbar el himno francés, la Marsellesa. Pero para un francés, la bandera tricolor y la Marsellesa es algo sagrado, como está diciendo aquí Rousseau, precisamente, porque es el símbolo que representa a todos los ciudadanos que forman parte de ese contrato. Sarkozy, que es hijo de húngaros, por cierto, de judíos húngaros, él ya nació en París, en Francia, no sé si fue en París, pero él ya nació en Francia, pero su padre ya es un inmigrante, y sin embargo dijo que no se jugaba el partido, ¿no? O sea, que se silbaba la Marsella, en fin, para que hace comparación, ¿no? Que si se silbaba la Marsellesa, no se jugaba el partido. Ay, no soy con Dios. En Casablanca hay una escena en la que están en Riggs, en el bar de Richard Blake, que es el personaje que encarna Humphrey Bogart, y los militares nazis que están allí en la zona, sí, que están en el norte de África, ¿no? Se pertenece a la zona no ocupada, pero claro, como los franceses, el gobierno de Vichy es aliado de los nazis, pues hay representación del ejército alemán, ¿no? Bueno, el caso es que se ponen en el café de Rick, se ponen a cantar canciones patrióticas alemanas. Y entonces, uno de los personajes centrales de la película es Víctor Laszlo. Víctor Laszlo es un húngaro, es el marido de Ingrid Bergman, de Ilsa Lund, es el nombre del personaje, que es una antigua novia de Humphrey Bogart, en fin. El caso es que Víctor Laszlo es un húngaro, pero es un miembro de la resistencia, que está perseguido por los nazis, precisamente. Pero él es húngaro. Bueno, pues se levanta y empieza a cantar la Marsellesa. Y todo el café se pone a cantar la Marsellesa hasta que acallan las voces de los alemanes, las estelas más emocionales. Para un francés, la Marsellesa no es simplemente un himno que cantar en las Olimpiadas o en los prolegómenos de un partido de fútbol. Es algo más. Y está aquí reflejado en este pasaje de Rousseau. Tan pronto como esta multitud que forma parte de la sociedad se reúne así formando un cuerpo, no se puede ofender a uno, porque si ofendes a uno, estás ofendiéndolos a todos. ¿Esto es lo que quiere decir? No se puede ofender a uno de sus miembros sin atacar al cuerpo, ni menos aún ofender al cuerpo, en sus símbolos, por ejemplo, sin que sus miembros se resientan. Así pues, el deber y el interés obligan igualmente a las dos partes contratantes a ayudarse mutuamente. Y los mismos hombres deben procurar reunir, bajo esta misma relación, todas las ventajas que dependen de ellos. De hecho, digamos, el patriotismo del que habla Rousseau o el patriotismo del republicanismo francés es, digamos, un patriotismo político, digamos, es decir, asentado en una concepción del Estado moderno que está vinculado a una nación política, a la cuestión, y que, de algún modo, juega en esta concepción en la idea de contrato social. Pero al no estar formado el soberano más que de los particulares que lo componen, no tiene ni puede tener intereses contrarios a los suyos. O sea, el Estado no puede tener intereses contrarios a los que lo han firmado, porque el Estado es la emanación de esa libertad cedida por todos y cada uno de los integrantes. Por eso habla, perdón, por eso habla abuso de voluntad general. En fin, es un término como que genera muchos problemas filosóficos, por supuesto, ¿eh? Porque es un término hasta cierto punto vago, incluso metafísico, ¿no? Por tanto, el poder soberano no tiene ninguna necesidad de garantía con respecto a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros. Como hemos dicho antes, nadie va a perjudicar a la sociedad porque se estaría perjudicando a sí mismo. Sí, claro, si ese Estado está formado por ese contrato social, claro, por ese pacto firmado por todos, de manera implícita o explícita. Y veremos a continuación que no puede perjudicar a ninguno en particular. Por eso, fijaos cómo remata este pasaje. El soberano, por ser lo que es siempre lo que debe ser, dice. Por mero hecho de ser soberano, ya es lo que debe ser. Pero no ocurre lo mismo con los súbditos respecto al soberano, porque a pesar de su interés común, nada podría garantizar el cumplimiento de sus compromisos si éste no encontrase medios de asegurar su fidelidad. Es decir, como dijimos creo que ayer, si bien usó parte de una concepción optimista de la condición humana, e incluso una concepción optimista hasta cierto punto, porque si hay que calificarla de algún modo, claro, de la sociedad o del Estado, en base a esta idea de que todos los integrantes, en la medida en que su interés está puesto en la sociedad, no van a perjudicar a la sociedad, porque sería perjudicarse a sí mismo, no es tan ingenuo, digo, a pesar de esa concepción optimista, no es tan ingenuo el uso de no ver que individuos particulares pueden perjudicar al Estado, incluso aunque esto suponga perjudicarse a sí mismo, claro. Cosa que, en fin, el fenómeno del cual la historia está absolutamente poblada, colmada. Con lo cual, hace la siguiente diferenciación, claro. En efecto, cada individuo puede. Esto pasa, por ejemplo, esto pasa a diario en las clases en las aulas de enseñanza media. ¿Cuál es el interés común? Pues es aprender. O sea, es que suponemos, partimos de la base de que aprender y adquirir conocimientos es mejorar y por lo tanto es un bien. Bueno, pues hay un montón de individuos, de sujetos en fase de formación, que hacen imposible que se dé una clase, por ejemplo. ¿Y a quién estás perjudicando? Claro, está perjudicando todo, pero el primero que perjudica es tú. Bueno, pues eso en el Estado pasaría también. Por eso dice, en efecto, cada individuo puede, en cuanto hombre, en cuanto individuo particular, tener una voluntad particular contraria o diferente a la voluntad general. Es decir, a mí en este momento lo que me apetece es dormirme, pero bueno, si duermo y no ronco mucho, no molesto a los demás, o hacerle putaditas al de al lado. Porque es mi voluntad particular. ¿A quién estás perjudicando? A la clase. Y como tú formas parte de la clase, a ti también, que no dejas de aprender, Pero eso puede suceder. Cada individuo puede, en cuanto hombre, tener una voluntad particular contraria o diferente a la voluntad general que tiene como ciudadano. Claro, por eso, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el título no se queda ahí, como dijimos creo ayer. El nombre completo es Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa es la cuestión, claro. Es decir, los individuos humanos como integrantes de un pacto con la ciudad, es decir, con el Estado. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como creo dijimos ayer, pues es un invento de los jacobinos franceses, de la burguesía francesa, que es la que hace la Revolución Francesa. No en género humano, sino en abstracto. Su interés particular, diríamos puntual, ¿no?, subjetivo, puede hablarle de forma completamente diferente a como lo hace el interés común. Es decir, el interés particular, que sería, pues, el diablillo este que al oído nos dice: entrégate a tus deseos más primarios, ¿verdad? Ponte a contarle al de al lado tus últimas hazañas en la Play o el gran hermano de ayer, en lugar de atender la clase de matemáticas, que es un coñazo. Gracias. Ese diablillo es el interés particular, mientras que ese eco mucho más lejano, mucho más débil, que te dice: no seas gilipollas, estudia, que si no al final verás. Ese ya se oye más lejos, ese sería el interés. Su existencia absoluta y naturalmente independiente puede llevarle a considerar lo que debe a la causa común como una contribución gratuita, cuya pérdida será menos perjudicial para los demás que oneroso para él el pago. Es decir, a los demás tampoco les va a afectar tanto que yo no atienda y a mí no me apetece nada. Y considerando a la persona moral que constituye el Estado como un ser de razón, puesto que no es un hombre, gozaría de los derechos del ciudadano sin querer cumplir los deberes del súbdito. Injusticia cuyo progreso causaría la ruina del cuerpo político. Pues claro, si el ciudadano no se entrega al interés común, que es, en el fondo, dirá Rousseau, el suyo propio, disfrutando de los privilegios, digamos, de los derechos o privilegios del Estado sin asumir sus deberes. Con lo cual, el cuerpo político se va a la mierda. Para que el pacto social no sea, pues, una vana fórmula, para que tenga realmente eficacia en los términos en los que Rousseau lo está describiendo, encierra tácitamente este compromiso. Pero, como hemos dicho antes, ese compromiso está implícito, está aceptado implícitamente. En el momento en que, por ejemplo, en el momento en que vosotros como alumnos aceptáis el reglamento del régimen interno, estáis aceptando la autoridad de la dirección del centro. Como figura que representa ese interés común para todos, que es que aprendáis. ¿Se entiende? Si no decís nada ante ninguno de los puntos del reglamento del régimen interno, por ejemplo, que sería como la constitución del colegio, pues la estáis aceptando implícitamente, aunque no aparezca vuestra firma en el papel. Pero como no decís nada, digamos, se estaría aceptando implícitamente. Bueno, pues en la sociedad pasaría igual. En el momento en que yo pago mis impuestos, estoy aceptando tácitamente la soberanía del Estado. Para que el pacto social no sea, pues, una vana fórmula, encierra tácitamente este compromiso, que solo puede dar fuerza a los restantes, y que consiste en que quien se niegue a obedecer la voluntad general será obligado por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque va en perjuicio del interés de todos, del cuerpo en su totalidad y, por lo tanto, de los integrantes. Fijaos bien, ¿eh? Lo que no significa sino que se le obligará a ser libre. Esto es lo que hace un profesor cuando manda a un niño callar o cuando ya está insoportable lo echa un rato de clase. Está obligado a ser libre. ¿Por qué? Porque si no, se perpetúa en el lodazal de su propia estupidez, alimentándola cada vez más, y será un gilipollas integral tras su vida. Y por lo tanto un esclavo, claro, que esta es la cuestión desde Platón, ¿no? Si es que he conseguido que entendáis algo de lo que llevo diciendo desde octubre. Pues esta es la condición que garantiza de toda dependencia personal al entregar a cada ciudadano a la patria. Condición esta que constituye el artificio y el juego de la máquina política. ¿Por qué es un artificio? Esta es la cuestión. Porque es una... ¿cómo decir? La única, la manera menos ilegítima, menos traicionera de ajustarse a ese estado de naturaleza que es irrecuperable. Por eso habla de un artificio, claro, porque el Estado es un artificio. Pero solo podrá reflejar en la medida en que pueda ese estado de naturaleza si cumple estas condiciones. Condición esta que constituye el artificio y el juego de la máquina política. ¿Y qué hace legítimos los compromisos civiles? ¿No? Si no se cumplen esas condiciones, pierde legitimidad. Ese poder pierde legitimidad. Porque esa legitimidad pierde de la cesión, digamos, más que de la cesión, de la unión de voluntades individuales formando una voluntad general. los cuales, es decir, esos compromisos civiles, el pacto, sin ellos serían absurdos, tiránicos y estarían sujetos a los más grandes absurdos. Bien, vamos con cámara. Bien. Como tenéis ahí en el guión, Kant nace en 1724, muere ya en 1804, ya ha entrado el siglo XIX, pero claro, no es fácil ver la obra de Kant. Está presente, digamos, su área de influencia cronológica es la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Es el autor de referencia del XVIII alemán, de la Ilustración, y un autor que pone en juego un sistema filosófico muy potente y que genera una enorme influencia posterior. Vamos a tratar de ver cuáles son los problemas que asume Kant, los problemas a los que trata de dar respuesta y cómo dar respuesta a esos problemas. Bueno, el primer punto, como veis ahí, lleva por título la crítica de la razón como tarea fundamental de la filosofía. Kant lo que se plantea, esto lo veréis bien en el texto de Kant seleccionado, que es el prólogo a la primera edición de la crítica de la razón pura. El problema que asume o que afronta Kant es el siguiente. El papel de la filosofía debe ser el de someter a crítica a la razón. Vamos a tratar de ver qué quiere decir exactamente esta expresión. Bueno, como veréis, Kant es muy proclive al uso de un estilo casi jurídico, ¿no? Utiliza con frecuencia expresiones del mundo del derecho, habla, como vamos a ver, de someter a juicio a la razón, de legitimidad del conocimiento, etc., ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente esto de que el papel de la filosofía tiene que ser una crítica de la razón? Bueno, pues lo que quiere decir es que crítica, como vimos, quiere decir discriminar, es decir, separar lo que es de distinta naturaleza. Y en este caso concreto, someter a juicio la razón, es decir, tratar de establecer bajo qué condiciones el conocimiento es posible, si es que es posible, y cuáles son los límites de la razón y, por lo tanto, del conocimiento humano. Expresión que utiliza también Kant es la de sentar a la razón ante el tribunal de la propia razón. Es decir, que someter a juicio a la razón quiere decir que la razón se juzga a sí misma. O dicho de otro modo, que la capacidad que el ser humano utiliza para criticar, para someter a la razón a juicio crítico, es la propia razón. Porque, como vimos, esto forma parte del proyecto ilustrado, ¿no? Que sea la razón la que guíe al ser humano en ese presunto progreso de la humanidad. Pero habrá que ver los límites que la razón tiene. ¿De acuerdo? Y por extensión, como decimos, los límites, cuáles sean los límites del conocimiento. Los tres enemigos, digamos. Los tres enemigos contra los que Kant dirige, enfoca esa crítica de la propia razón, es, por un lado, el dogmatismo racionalista. La idea de que la razón es fuente única de conocimiento. Que encarnaría Descartes, pero también... principalmente Descartes, pero bueno, sobre todo también para él, Wolf, que era su maestro y que influye en él, sobre todo en lo que se llama el periodo precrítico de Kant. José, que era el dogmatismo. Sí, el dogmatismo racionalista es la idea, como digo, procede, ¿no? Lo heredamos de Descartes, de que la razón es la fuente única de conocimiento. Por eso, si recordáis, creo que hice particular énfasis en la famosa frase de Kant diciendo aquello de Hume me despertó del sueño dogmático, ¿os acordáis? Cuando dice Kant que Hume le despertó del sueño dogmático, ¿qué quiere decir? Que del dogmatismo racionalista, como si fuera una especie de sueño, consiguió despertar gracias a la obra de Hume. Por eso también hice hincapié en el peso, en el valor de la filosófico de la obra de Hume, en particular para entender a Kant y para ver cómo va, en fin, avanzando, ya es una suposición, pero bueno, cómo va modificándose la propia concepción del conocimiento a partir de la modernidad, ¿no? En segundo lugar, contra el positivismo. Positivismo es una concepción de la realidad que se ciñe única y exclusivamente a los datos, digamos. Positivismo viene de positivo, es decir, lo que está puesto, de lo que está dado ya. Sería como el extremo opuesto al dogmatismo racionalista. Solo lo empírico, los datos, sería la fuente de conocimiento. Es una concepción que empieza a tener auge en la época, que tiene bastante peso en el XIX. Su representante más conocido, quizá más influyente, es Augusto Comte. Y en tercer lugar, el tercer frente abierto sería el irracionalismo. En fin, supersticiones, prejuicios, todo lo que es, se desvincula de la racionalidad, ¿no? Bueno, como digo, contra esos tres frentes dirige o enfoca su crítica de la razón. Claro, esa crítica de la razón no es un mero juego erudito o teórico, sino que para Kant está al servicio del propio proyecto ilustrado. Es decir, que ese ejercicio de la razón criticándose a sí misma o sometiéndose a juicio a sí misma tiene como objetivo la realización de la libertad para el ser humano. Que también, claro, como vimos, forma parte del proyecto ilustrado. Pero es importante que tengamos en cuenta eso. El objetivo de la razón es la libertad, el progreso, digamos, el mejoramiento del ser humano. Y entonces, si Kant lleva a cabo esta labor, lo hace al servicio de la libertad, tal y como él concibe el proyecto ilustrado. Bien, si es la filosofía la que lleva a cabo esa crítica, primero, habrá que determinar en qué consiste filosofía y sobre todo cuál es su papel, y luego veremos cómo ejerce esa crítica de la razón y del conocimiento humano, tratando de ver si el conocimiento es posible y si lo es, perdón, cuáles son sus límites. Primer paso entonces, ¿qué idea de filosofía tiene Kant? Idea de filosofía. Kant distingue entre una filosofía o un concepto mundano de filosofía y un concepto académico de filosofía. El concepto mundano de filosofía, ¿qué quiere decir con mundano? Mundano quiere decir relativo al mundo, vamos. Al mundo del hombre, claro, que es el que nos interesa como seres humanos. Es decir, que la filosofía, el concepto mundano de filosofía es aquella labor crítica de la razón que trata de dar respuesta a las tres preguntas esenciales que preocupan al ser humano en tanto que ser humano. Es decir, en tanto que formando parte de un mundo con el que interactúa. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de concepto mundano de filosofía. No sé si voy a ser capaz de repetir los mismos términos. El concepto mundano de filosofía sería el intento por dar respuesta a las tres preguntas esenciales del ser humano, es decir, las tres preguntas claves que preocupan al ser humano en tanto que ser humano, es decir, en tanto que formando parte de un mundo con el que interactúa. Porque claro, si no existiera el mundo, como veremos, estas preguntas dejarían de tener sentido. Por eso he hablado de un concepto mundano de filosofía. ¿De acuerdo? Esas tres preguntas son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? Es decir, si el conocimiento es posible, ¿qué puedo conocer? Si es posible. Y si lo es, ¿cuáles son sus límites? ¿Qué puedo conocer? Fundamentalmente, a esta pregunta, Kant trata de dar respuesta en La crítica de la razón pura. En alemán, siempre que se cita los textos de Kant, La crítica de la razón pura, La crítica de la razón práctica, la obra de ello, se suele citar así, con las iniciales en alemán. Por una razón muy sencilla, porque en español, crítica de la razón pura no se distinguiría de crítica de la razón práctica. Pero en alemán sí, Kritik der reinen Vernunft es crítica de la razón pura, y ahora veremos qué quiere decir el título. Se diferencia de la segunda, uno del libro quizá más importante, el que aborda la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tema o pregunta que trata de respuesta en La crítica de la razón práctica? También en La metafísica de las costumbres y en La fundamentación de la metafísica de las costumbres, pero principalmente en La crítica de la razón práctica, se suele expresar así. La crítica de praktische Vernunft. Para distinguirlo de que tiene la razón pura. Y por último, ¿qué me cabe esperar? Es decir, los problemas que tienen que ver con la trascendencia, el destino, la religión, etc. Uno de los opúsculos más importantes en los que aborda esta problemática es un libro que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Que también habla. ¿Vale? Es decir, lo importante, lo que nos interesa a nosotros es que la filosofía tiene que enfrentarse o abordar esas tres preguntas porque son las que inquietan al ser humano, como ser humano. A ver, ¿qué puedo conocer? La ciencia, ¿qué puedo conocer? Para mejorar, para mejorar la vida en el mundo, claro. La medicina, la química, la biología, la física, ¿qué puedo conocer? ¿Aquí? Sí. KRV y debajo KPV. ¿Qué significa KRV? ¿Qué puedo conocer? Crítica de la razón pura. Segundo, ¿qué debo hacer? Si lo que hago está bien, está mal, y por tanto, ¿qué debo hacer? Crítica de la razón práctica. Y por último, ¿es inmortal el alma o no? ¿Soy libre? ¿Existe Dios? ¿Qué me cabe esperar? Esas tres preguntas, dice Kant, claro, se resumen en una sola. ¿Qué es el hombre? En sus tres facetas. ¿Qué es el hombre? Por eso hablamos de una concepción, un concepto mundano de la filosofía. ¿Qué tiene que ver con el ser humano? Mientras que el concepto académico, sería la labor de la filosofía, que tiene como finalidad establecer las relaciones entre los distintos saberes de tal modo que formen un sistema. Ya hemos hablado aquí alguna vez, me parece, de la idea misma del sistema. Un sistema tiene que ser un conjunto integrado de componentes que están relacionados entre sí. Entonces, lo que plantea Kant, en el concepto académico de filosofía, es ver cuáles son esas relaciones que los distintos saberes establecen formando el sistema del, del conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el, digamos, la, el plan previsto para ver, la, para estudiar la filosofía de Kant, va a ser este. Nos centraremos en el problema del conocimiento. ¿Lo veis? Lo digo para que también seamos sistemáticos, claro, y veáis de dónde va a salir cada apartado que vamos a analizar. Entonces, primero vamos a estudiar el problema del conocimiento y después ya veremos el problema de la moral y, si nos da tiempo, haremos alusión al problema de la mente. ¿De acuerdo? Bueno, prefiero dejarlo aquí y entrar a mogollón ya. Bueno,